Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y veniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Estaba hablando porque me duele el codo todavía, entonces, pero bueno, nada. Repercusiones de tu caída de ayer. Sí. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Hoy martes, 6 de junio, y acá estamos solos con Dani en el estudio porque, bueno, Nico no pudo venir, así que está grabada en los controles. Y Ceci, como todos los martes, bueno, Caro no está, ahí saludan a la cámara dos. Pero bueno, bien, un poco húmedos. Sí, bastante. Esperando la lluvia. Sí, además. Sí. Así estamos esta mañana. Igual, viste que estos días hay como unas lloviznas leves. No, ¿sí? Hay lluvia. No, los días de lluvia, sí, no han sido. Cada vez que anuncian lluvia, claro, es una llovizna. Claro, exactamente. Así que. Es una cosa delicada. Sí, casi. Sí. Bueno, igual, está pegajoso. Pesado. No está agradable la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Así que si andás por acá y te estás preparando para ir a trabajar, sabelo, ¿no? Sí, digo, es así. Quería hacer. Ayer tuve que ir a Edesur, sí, para hacer recalcular una factura, ¿no? Eso ya desde hace muchos meses se hace a través de una terminal, a la cual yo llamo Arturito por estas cosas, ¿viste? Bueno, un Arturito que tiene la capacidad de hacer ese recalculado, tira una tirita y que sirve para el día, para las 24 horas. No funcionaba ayer, entonces había una cola realmente importante, sí, de gente. Pero además de eso, no todo el mundo venía para eso, además de eso estaba lleno. Hacía muchos, yo te diría que en lo que va del año y en estos años anteriores, yo no recordaba que la sala, el salón de Sur, que es enorme además, acá nomás, a 7 cuadras de la radio, en Ángel Gallardo y Corrientes, estuviera tan lleno de gente con distintos tipos de reclamos. Pero el reclamo fundamental estaba basado en, yo te diría que tratar de comprender, sí, cómo es que teníamos que pagar lo que había que pagar. Claro. Era una cosa, todo el mundo venía con la boleta y trataba de entender dónde estaba el error. Entonces tenía que sacar un número, esperar que lo llamaran y algunos para financiar. Financiás este bimestre y después ¿qué hacemos? Sí. Y lo que me llamó más la atención fue el estado de ánimo con el que ya llegamos allí. Claro. ¿No? Un estado de ánimo en el cual había un empleado de Sur, un joven que venía recorriendo esa extensa fila e iba preguntando, ¿para qué vienen? Buen día, ¿para qué vienen? En fin, entonces iba derivando, porque claro, no todo el mundo venía para recalcular la factura. Entonces los iba derivando para que fueran atendidos con un número. Y muchas ya lo encaraban, buen día, ¿cómo buen día? Una cosa así, ¿viste? Sí, no me diga sí, buen día, porque yo estoy acá, no tengo por qué y estar conforme acá. Conforme va llegando fin de año, eso es peor, llega diciembre y estamos... Sí. Tremendo el estado de ánimo con el que se llega a esta circunstancia y la cantidad de personas que estaban en esta circunstancia. Cuando me iba recordé que esa terminal, sucursal, como todas las sucursales del Sur, desde la central que está en San José, en la calle de San José y por Itrigoyen, Alcina, no me acuerdo ahora, eran vidriadas y ya no lo son. No, hace bastante que tienen como desde una, 2001. Sí, persiana. Es decir, desde sí, 2002, 2003 sí, tienen una persiana que en buena parte de los días de la semana no la suben. Sí. Y desde hace unos, desde el primer tarifazo también hay gendarmes, no sé si había ayer. Esa fue la otra, o sea, esa fue la otra, la, como blindada. Dos gendarmes sí, armados de espaldas a la pared y mirando sí, hacia los que estábamos. Digo, ya causa mucha impresión porque la vigilancia privada de Sur no está armada. No, claro. En una sucursal, además está en todos lados la vigilancia privada, la vigilancia por más privada que ya no. Ni... En una sucursal donde no se cobra, no hay manejo claro, de dinero. Es verdad, sí. O sea que no están preservando esto que tanto les interesa, que serían algunas sacas. Están simplemente allí armados para disuadir a personas como nosotros que por ahí nos calentamos porque ni siquiera dan una respuesta. Sí. Ni siquiera hay una respuesta. Es decir, no, porque usted puede hacerlo por internet. No, ya lo hice por internet y no tengo respuesta. Y qué horrible también para los empleados de Desur, sí, porque ellos también son usuarios de la empresa y deben padecer un montón de situaciones igual y lidiar con toda la... Claro. La situación de cada persona que va a hacer un reclamo, que encima es legítimo. El reclamo es legítimo. Claro. El muchacho trataba de mantener la sonrisa. Pobre, sí, sí, la verdad que me quedé impresionado con eso. Y cuando llegué al mostrador, me enteré que los empleados no recibieron un aumento proporcional al aumento de tarifas. Mira. Digo, para tenerlo en cuenta. Claro. ¿No? Sí, sí, los sí, que están trabajando, los y las que están sí, trabajando allí, no han recibido un aumento proporcional. No es que les están pagando mejor. No, por no. Por eso nos aumenta la luz. Ni siquiera la mitad de lo que aumentaron las tarifas. Cobran igual que cualquier hijo de vecino. Bueno, parece que no arreglaron como los bancarios. Bueno, está muy bien, está muy bien. No, hay que es luchar que lo de los bancarios debiera ser lo de todo, exacto, ¿no? Claro, es eso. Bueno, vamos a escuchar un tema de Las Pelotas. Desaparecido. We'll be right back. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso. G20. La AFI suma al ciberespionaje. La AFI es parte de los 25.000 agentes dispuestos por el gobierno para transitar los dos días del G20. Ese es el principal objetivo del macrismo. Antes que alcanzar algún consenso geopolítico bastante improbable entre los líderes Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping y Angela Merkel. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya advirtió que no permitirá caras tapadas ni mochilas con piedras. Y la Agencia Federal de Inteligencia se dedica desde hace meses a realizar un trabajo de control y seguimiento sobre los diferentes grupos de izquierda que se manifestarán contra el encuentro y la injerencia del Fondo Monetario Internacional. El gobierno quiere endurecer el Código Penal. Enviará al Congreso Nacional un proyecto para poner más límites a los cortes de calles. Además, buscará criminalizar a los inmigrantes. En el nuevo proyecto, según la información que ya circuló, suben las penas por cortar el tránsito. Se pasarían de un máximo actual de 2 años a un periodo de entre 6 meses y 3 años de prisión por detener o entorpecer la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización. La medida así presentada puede ser utilizada contra quienes cortan una calle, pero también contra los trabajadores del transporte. Es decir, podría además implicar un ataque al derecho de huelga. Denuncias desde la UTE de Mosconi. En un comunicado en el que figura su líder histórico, Pepino Fernández, la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi repudió el accionar de empresas como Tecpetrol, Pan American Energy, Refinor y Puspetrol, a las que denuncian por enriquecerse llevando el petróleo y el gas y dejando enfermedades y muerte. En el departamento de San Martín, Salta, se producen gas y petróleo desde hace más de 100 años y sin embargo pagan el gas y las naftas a un precio por encima de la media del país. Denuncia penal contra Vidal. Las trabajadoras y trabajadores del Banco Provincia presentarán una denuncia penal contra la gobernadora de la Alianza Cambiemos, María Eugenia Vidal. La acusación es por el desvío de una suma millonaria de la entidad para destinarlos a gastos corrientes del gobierno. En el día de hoy, Día del Trabajador Bancario, presentará la denuncia el titular de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia, Seccional Buenos Aires, Santiago Echemendi, con el patrocinio del abogado Juan Manuel Combi. Condenas para las docentes del Jardín Tribilín. El Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro condenó con penas que van desde los 4 años y medio a 7 años de prisión a las empleadas del Jardín Tribilín, acusadas de maltratar física y psicológicamente a las niñas y niños que concurrían a dicho establecimiento. Yanina Gogonza, Noelia Gallardo, Mariana Buchnivi, Gisela Diap y Noemí Núñez fueron declaradas culpables por los delitos de abandono de persona agravado por haber causado grave daño en la salud de las víctimas. El tribunal determinó que todas las acusadas colocaron en riesgo la salud tanto física como psíquica de los niños que asistían al jardín. Escuela Pública Salteña echó a una alumna por no ser católica. La persecución se originó en abril cuando su madre denunció que las y los chicos eran obligados a ir a misa en horario de clase. La familia fue denunciada por la vicedirectora por acoso y amenazas. Si bien el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que prohíbe la enseñanza de la materia religión en horario de clase, está pronto a cumplir 1 año, sobradas son las muestras de su incumplimiento, avalado desde el Ministerio de Educación. Ayer trascendió que la estudiante de primer año de la Escuela de Comercio Victorino de la Plaza quedó libre y para reinscribirla deberá pagar 800 pesos. Arrestos por el ingreso a la Embajada de Argentina en Grecia. La policía griega arrestó a 2 miembros del grupo anarquista Rubicón que habían irrumpido en la embajada argentina en Atenas, comunicó el diario Naftemporiki o algo así. La irrupción de unas 10 personas tuvo lugar el 2 de noviembre en el centro de la ciudad. Más tarde, en un portal de organizaciones anarquistas, fue publicado el video de la acción. La invasión en la embajada argentina se realizó en honor a Santiago Maldonado y como un signo de solidaridad con la lucha de los mapuche contra la compañía Benetton y del pueblo de Argentina contra su gobierno y el Fondo Monetario Internacional, dice el mensaje. Argentina de Euskal Herria visita de un colaboracionista vasco, se llama Iñigo Urkullu. Lleva el título de Lendakari, máximo representante del gobierno por el Partido Nacionalista Vasco, y es un esmerado cómplice de la política represora española. Urkullu ha pasado por Buenos Aires en su calidad de gobernante para firmar acuerdos comerciales y ofrecer apoyo al gobierno de Mauricio Macri. El presidente y su equipo han recibido a Urkullu en su calidad de amigo bienvenido. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. 8:19 de la mañana. Mira, por un minuto no tenemos el contador de todos los días, 8 y 18. Y como decíamos con Dani, bueno, algunos se quejan de que no está agradable la mañana, dicen por ahí. Pero estamos, sí, 19 grados 4, es una temperatura templada, 79 de humedad, o sea, se siente no tanto, la humedad. Pero no es tanto tampoco. No. Está más pegajoso, sí, se siente más pegajoso que la humedad real, ¿no? Y la máxima para hoy es de 25. Igual las máximas, la más baja va a ser la de mañana, 23 grados, pero después van a oscilar entre los 23 y los 29 grados para el sábado. No, para el viernes, perdón. Ya me estoy anticipando, ya necesito que el fin de semana se acerque. ¿No? Como la montaña Mahoma, bueno, yo necesito que se acerque el fin de semana. Así que, bueno, esperemos que no llueva tampoco hoy. La verdad que no estaría bueno que esté lloviendo. Bueno, ¿de qué va este programa de hoy, Roxana? ¿De qué va? ¿Qué tenemos? Y tenemos, bueno, como siempre, el seguimiento de medios con Paul Brambilla, desde Escobar. Sí, vamos a empezar a decir Paul a partir de hoy. Está muy bien. Vamos a decirle Paul. Aparte, como estamos ensayando en las tandas, aunque no lo parezca, estamos sí, aquí practicando claro. Un poquito de inglés. Sí, ¿verdad? Sí. Yo tengo los auriculares, estoy escuchando todo el tiempo esos cursillos, exactamente, ¿viste? Claro, audibles. The Pencil is Red, todo esto viene en los auriculares en este momento. This is a Pencil, exacto. Under the Table. Todo eso. Bueno, y además de Pablo Brambilla, vamos a hablar del PAMI. Hace un tiempo una oyente preguntó y nos comentaba que no estaban entregando los pañales y que si, algo así como que si no los retirabas en el mes que correspondía, ya te inhabilitaban esos y tenías que esperar al mes siguiente, claro, o algo así. Claro. Bueno, muchas irregularidades en el PAMI, así que vamos a estar hablando con eso. Tenemos la columna de Derecho Informático con Rodrigo Iglesias, sí. Que me da muchísima intriga, después me quedo muy temerosa. Sí, me pone nervioso sí. Después. Decí que pasan 15 días, sí. Entonces bueno, más o menos te recuperas un poquito y dentro de 15 días otra vez, pero es muy abridora de ojos, ¿no? Por decirlo. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Y el tema de la megaminería en Chubut. Que uh-huh. Parece que quieren habilitar la megaminería porque está buenísima la megaminería. Claro. Hace muy bien a la salud, a la tierra, uh-huh. Nos deja muchísimas divisas, ¿no? Yo supongo que sí, claro, me imagino. Usted también. Fíjese todos los países que han tenido, por ejemplo, sí. ¿No? Los mineros bolivianos, claro, lo bien que viven. Sí, muy bien. Los que han muy vivido bien. Toda la historia, digo, sí, no sí, solamente. Sí, sí. En fin, en todos los lugares del no, mundo. No, la verdad que claro. Es, la minería es hermosa. Es maravillosa. Así que bueno, vamos a hablar de lo lindo que es. Gente. Sí, vamos a hablar de todo eso. Yo tenía acá, vimos recién la noticia de que la AFI suma al ciberespionaje y que sobre el final de la noticia decíamos que hay un seguimiento sobre los diferentes grupos de izquierda que se manifestarán contra el encuentro y la injerencia del FMI. Yo diría, traten de no encariñarse con el lugar, ¿no? Digo, claro. Porque eso quiere decir que ya hay algunos que no son militantes y están entre nosotros, Traten de no encariñarse, porque ya nos pasó. En algún partido de izquierda que llegaron a puestos relevantes, no sé si vos te acordás, pero llegaron a puestos relevantes después de años de estar infiltrados allí. Uh-huh. Y nosotros mismos tuvimos un compañero en una agencia amiga, que en este momento no está, yo digo en este momento porque siempre pienso que puede volver la bolsa, al cual todos tratábamos como compañeros, claro. ¿No? Y bueno, 11 años de tú. Mm. Digo, ya está, termine el G20 y váyanse, chicos, no se encariñen. Estoy desconfiando de vos, Dani, no sé qué otras tareas realizás cuando te vas de acá, no sé. Todo puede ser. Tengo miedo de así. Preguntale cuántos teléfonos tiene. Teléfonos tiene. Yo lo llamo medio, no quiero decir el nombre. Pero lo que pasa es que alguno debe tener oculto. No, aparte colecciona, pero No se escucha, Gra. Leemos los labios. Pero parece que Daniel Giovannini podría ser un infiltrado. ¿Ahora? Porque tiene más de un ¿Tampoco? Celular. ¿Tampoco? No, tampoco. Si tiene más de un celular, bueno, ya ahí es para pensar. Sí. Bueno, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno, digo que les pregunte a Dani, ¿cuántos teléfonos tiene? Sí, sí, no llego a decir. Varios. Varios, bueno, varios. Ahí llegaron amigues. Varios, no me comprometa. Sí. No. Varios. Sí, sí. Bueno, parece que esta semana la iglesia anunciaría que renuncia a los fondos que el Estado le asigna, que son 140 palitos. Pero también, por otro lado, parece que es una porción mínima que recibe la iglesia. Se están reuniendo. A mí, la verdad, me parece más que es un titular y nada más que eso. No creo que tan fácilmente y tan rápidamente, después de una historia de un país donde hasta hace poco el presidente tenía que ser católico, creo que ya desde los 90, con la última reforma, puede no ser católico, puede no estar casado por iglesia, pero sigue siendo para todo. Imagínate que venga acá un Evo Morales, ¿no? Claro. Que es soltero, que vivía con un amigo en un departamento. No. Yo creo que no. Uh-huh. Realmente no digo no ganaría, pero por lo menos no le gustaría la mayoría de la. ¿No? Bueno, no, eso ya sería el colmo, claro, de los colmos. Pero digo, viste que siempre la primera dama, como que es necesaria, ¿no? Uh-huh. Para la foto. Por lo menos en el imaginario que creo yo tenemos, ¿no? Sí. En esta sociedad. Así que bueno, parece que la conferencia episcopal y el gobierno van a empezar a reunirse. Lo bueno que debe ser esa reunión, además. Bueno. Pero bueno, parecería que van a renunciar a esta remuneración, pues ellos son hacen esta opción por la pobreza, ¿no? Y por la por la austeridad, no me salía la palabra, por la austeridad. Claro. Así que a finalizar este año la suma, digamos, la remuneración que tienen para obispos y arzobispos, porque son los que más se llevan la guita, sería de 130.421.300 pesos. Ajá. Bueno, repártanla, muchachos, porque la verdad que no nos vendría bien a todos. Acá decía Ceci que el Ministerio ATE arregló un bono, los empleados estatales, ahí está, arreglaron por un bono de 2 luquitas. 2.000 pesos. 2 luquitas y no pidan más, les dijeron. Está bien. Entonces, comparado con los bancos, no llego a leer el cartelito. No, claro, comparado a los bancarios, arreglaron por 30.000. Claro, ¿no? Bueno, el bono de los bancarios. El bonito de feliz día del bancario, que no sé por qué es el día del bancario. Si alguien sabe. UPCN. No ATE. Claro, UPCN. No hablemos mal de ATE. Sí. No, respetemos. UPCN es otra cosa. UPCN es la que arregló por 2.000 pesitos. 2.000 pesos. 2.000 pesitos. El bono de los bancarios, que no son banqueros, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que pasa que imagínate que salgan todos los empleados estatales, igual que los docentes, a reclamar, que nadie les da bola, no corten la calle, son grupos de izquierda, tienen mochilas con piedras. Mm. En cambio, no podés tener a los bancarios reclamándote en la calle, no. Porque se pudre todo, te cierran todos los bancos. Claro, hay gremios que están en una situación donde me parece, ¿no? Que tienen una posibilidad. Los trabajadores del transporte, los camioneros, en fin, que tienen la posibilidad de parar el país, entonces tienen una ventaja. Lo único que me parece que por ahí uno podría recriminarles es la falta de solidaridad de clase. Completamente. ¿No? Porque así podrían parar el país también para pensando en los docentes de sus propios hijos. Mm. Aunque vayan a una escuela privada, los docentes de sus propios hijos no están a la par con sus sueldos. Sí, sí. Nada más, es lo único que se le podría recriminar. Lo otro, me parece, a mí por lo menos me parece perfecto. Si les podés sacar 30 lucas supuesto, a la patronal, sacarle 30 lucas. Sí, sí. Si le podés sacar un enorme sueldo con un 40% de aumento en la cobertura, me parece fantástico. Sí, es lo que mínimo que se puede pedir, digo, para... Pero bueno, lo otro es, faltaría que no es menor, esa otra patita. Pero bueno, nos queda la esperanza antes de ir a la tanda de que la CGT parecería... que está pidiendo a un bono de fin de piensan año. Piensan que tal vez pueda aparecer. En una de esas. Están analizando. Ahora pasaron a cuarto intermedio. Sí, ojalá, dijeron. Sí, ojalá. Nos vamos a un cuarto intermedio. Nos vamos a un cuarto intermedio. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz y La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. El Estado no investiga las razones por las que poblaciones expuestas a agrotóxicos registran un aumento fuera de la norma en enfermedades como cáncer o nacimientos con malformaciones. Los ciudadanos comunes no tenemos que demostrar que una determinada actividad, como es el caso de las fumigaciones, afecta a la salud, sino muy por el contrario. Son las empresas productoras, principalmente de estos productos tóxicos, quienes tienen que demostrar de que estos productos son inocuos y que no afectan la salud. Médicos, científicos y trabajadores de la salud han producido conocimiento en forma artesanal y siempre a pulmón. Basta de fumigar a los pueblos. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 31 de la mañana, bueno, decíamos que era una mañana templada y hoy, justamente hablando tanto del bono, es el día del bancario, así que si tienen que hacer un trámite en el banco, no vayan, porque no van a encontrar los bancos con nadie, digamos, van a estar solitos. Bueno, hay un montón de cosas que están pasando en la mañana de hoy, pero creo que la más importante sí. Es la exposición en su 90º aniversario de Patoruzú. Ah, qué interesante. Sí, sí, sí. ¿Y dónde la hacen? En el Senado de la Nación. Claro, ¿dónde más? Por supuesto. ¿Qué mejor lugar justamente para Patoruzú? Una aberración de la historia, porque sí. En realidad no existe. Digo, en el contexto en el que muchos senadores, ¿no? Hablan en contra de la inmigración y nada, por extensión, van a hablar en contra de los pueblos originarios. Claro. Patoruzú. Un indio patagónico. Millonario, ¿no? Claro. Realmente es una aberración. Sí. Entonces, es más de una aberración, porque es un millonario sí. humilde. Humilde, lo claro, cual, sí. Cuando lo fuera, también es una aberración. También, sí, bueno. Y amigo de ese, de que Machirulo, pero a la enésima potencia, que era Isidoro Cañones, ¿no? Claro. Porque claro. En algunas están juntos ahí, en otras están separados. Así que bueno, parece que cumple 90 años y le hacen un homenaje en el Senado. Uh-huh. Lindo momento, ¿no? Porque hoy está el tema del dictamen también. No es que van a votar el dictamen, ¿no? ¿Y en senadores? ¿Qué dictamen? ¿No? ¿Cuándo es? Me parecía que era hoy. Bueno, ahora nos fijamos. Ah, Pablo Brambilla debe tener toda la información. Es muy probable. Bueno, así que la entrada es libre y gratuita. Ahí van a estar, no sé, qué senadores estarán en el festejo de Patoruzú. Vamos a ver. Buen día, Pablo. ¿Brambis? Oye, ¿qué pasó? Good morning. Oye. Bueno, no. ¿Me oye o no? Estamos saliendo con alguna suciedad, sí, en los micrófonos. Hay aquí una... Buen día. Sí, pero hay que bajar. Me parece, no sé, ¿se puede bajar un poquito más? O algo por el estilo. A ver, si hablo yo. No, porque recién me escuchaba muy estridente, pero ahí sí, puede ser un poquito está mejor. Está igual, con un vibrato. A ver ahora. Ahí está, ahí sí, ¿ves? A ver, Pablo. Buen día. Sí, igual. Buen día. Sí, se escucha medio. Vibra mal. Igual vibra mal. Es una sensación extraña. Buen día. Bueno, no estaríamos en condiciones con esta vibración. A ver, repitamos el ingreso, el rentré. A la una, a las dos. No, es que yo también me escucho así, como sí. Ahí voy. Dale, a ver, no hay forma. Si no hagamos un ejercicio de respiración, sí. Cerramos los ojos. Es el momento de la mañana en el cual vas a recibir las noticias de los medios masivos de comunicación. Qué programa tan zen. Ahí va mejora, pero no sé. Toma aire y prepárate para ello. ¿Estás, Pablo? Buen día. Sí, buen día, Pablo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Está raro, pero bueno. Pues, me lo dice así y me da que pensar. No sé cómo sale al aire, pero bueno. Ah, no tengo ni idea. No sé, capaz que somos nosotros que te escuchamos así nada más. Ah, perfecto. ¿Quiere que cortemos? Me fijo cómo salgo al aire y dice. No, a lo mejor es lo que ahora, te pusiste. Ahora. ¿Qué te pusiste? ¿Te estrenaste algo para salir al aire? Sí, porque dejamos a la libre imaginación de los oyentes y oyentas, lógicamente. Porque tendrías que ponerte algo nuevo, ¿viste? Cuando uno dice, tengo una fiesta. Ahí se escucha bien, ahí sí, está. Vamos. Ahí vamos. Ahí está mejor. Ahí va. Sí, dele, sí. Dele. Ah, perfecto ahora. Perfecto. Buenísimo. Después del momento zen, ahora sí, con Pablo Brambilla. Buen día, good morning. Hoy está muy todo en inglés arrancaron, sí, el programa. Totalmente, sí. Sí. Bueno, qué bueno, porque se están poniendo a tono con el G20, eso es bueno. Claro. ¿O no? Sí, es la lengua madre. Es la lengua madre, claro. Sí, lo vemos. Además, hoy estamos todos y todas preocupados por las elecciones en Estados Unidos, ¿o no? Sí. Imagínese. Nos cambia la historia. Medio término. Sí, no, sí. Entiendo por qué eso abarca tanto espacio. No sé, y el énfasis que se pone en que hay varias mujeres candidatas, como si eso cambiara algo. Sí. ¿No? Y un negro también, como para decir, uy, mira que... No, ¿cómo? Pero siempre son buenas, me encanta la concepción multiculturalista. Sí, aclaran, claro. Hay un montón de hombres y aclaran, hay algunas mujeres y algunos negros. Claro. Sí, pero además vos sabés que no... Claro, sí. Y un amigo negro. Claro, vos sabés que además es bastante complicado para las mujeres, ¿eh? Hay estados donde las amenazan de las cosas más espantosas, que van desde el asesinato común y corriente, al asesinato de sus familiares, a violaciones múltiples, a quienes, siendo mujeres, se presentan como candidatas. Hermoso. O sea que no es como acá, digamos, ¿no? Claro. Acá 10 puntos. Sí. Claro, acá usted sabe. Bueno, vamos a arrancar con los medios masivos comerciales y estatales, que ya por lo menos le vamos dando un approach, por supuesto. Una aproximación. El oyente quiere arrancar, por supuesto, con un diario popular. Así que vayamos. La tapa justamente del matutino, que señala que el presidente de la Nación ayer presentó un convenio para bajar el precio de los medicamentos. Sí, están buenos. Esto no lo había escuchado antes. No sé. Y antes también. Y antes. Y antes. Sí. Bueno, hasta el derete, mire. Bueno, ayer el presidente de la Nación estuvo justamente anunciando algunos chamullos, entre ellos la importancia de la competencia en la sociedad. Sí. El problema de la competencia es que siempre gana uno y los demás todos pierden. Y sí. La pregunta siempre es quién gana. Claro. ¿Verdad? Muy bien, así que vamos a escuchar al presidente de la Nación ayer hablando justamente del PAMI, de los medicamentos y otras yerbas de las empresas farmacéuticas. Escúchelo. Buen día a todos, lindo día. Hemos asumido como algo central de nuestro gobierno cuidar lo que es de todos y en este caso especialmente cuidar a nuestros jubilados. El PAMI vuelve a comprar sus medicamentos directamente a los laboratorios sin intermediarios. Esta sana competencia va a permitir que 5 millones de jubilados que atiende el PAMI accedan a realmente una mejor oferta. Una sociedad para mejorar tiene que ponerse esas metas, tiene que estar dispuesta a competir, a superarse. El PAMI en el año 97, creo, había firmado un convenio por el cual no compraba directamente a los laboratorios, lo hacía a través de las cámaras. Las cámaras decidían quiénes vendían y nosotros discutíamos el descuento. Pero el sistema no funcionaba, no era lo suficientemente competitivo y transparente. Hoy tenemos cada vez más un PAMI sólido, fuerte, un PAMI que puede dar un mejor servicio. Quiero poner en valor, resaltar la potencia que tiene la industria farmacéutica argentina. En ese camino tenemos que comprometernos cada día más a tener una sociedad abierta, transparente y competitiva. Gracias y felicitaciones a todos. Gracias. Sí, gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Bueno, qué bueno que le interesen las empresas farmacéuticas. Esto a los jubilados, por supuesto, les hace muchísimo. Sí. Bueno. A mí me da ganas de cantar ganamos, perdimos, igual nos divertimos, ¿no? Por la competencia, digo. Sí, bueno. Bueno, no estaría demostrado hasta ahora que haya funcionado la política del PAMI, porque, insisto, el PAMI, si está débil o no, hace 3 años que están gobernando. Sí, claro. No, le digo porque es un detalle. Sí, que no es menor, porque el periodo de gobernación no es de 4. No, es de 4. Claro. Estaría quedando poco tiempo, así que bueno, sí, que le vaya metiendo pata. Claro. Bueno, Patricia Bullrich, en el día de ayer, sigue comparando el G20 con el superclásico. Esto me parece extraordinario. No me diga. Sí. No. Bueno, el oyente de la oyenta está preocupado, por supuesto, por el superclásico. Particularmente la mitad del país y la otra mitad, no. Sí. No, claro. Bueno, pero evidentemente es una mercancía importante, así que hay que seguirlo vendiendo. El partido de ida, sábado 10, este sábado a las 5 de la tarde, la cancha de Boca. Y a la vuelta, el sábado 24, la cancha de River. Ajá. Esto se confirmó después sin visitantes, le digo porque... Sí, O sea, sin confirmando que no está confirmado lo que había confirmado el presidente. Le mandamos un abrazo. Bien, gracias. Bueno, y lo que ratifica que fue un cortinón de humo. Exactamente. Bueno, ¿sabías, Pablo? Entonces, sí. Pablo, ¿sabías que la Conmebol está buscando la manera de interferir, de intervenir, de deshabilitar el teléfono de Gallardo? Ah, sí, yo creo que ya estamos en un extremo, ¿no? Sí. Porque sí, aparte, ¿qué va? Y el del tío de Gallardo, y el del primo, ¿no? Digo, cualquiera. No, además, imagínese, ¿no? Podrían... Yo me lo imagino a Gallardo con el chip Mamucha, no, poniéndolo en otro teléfono. Que, claro. No, lo que tendrían que deshabilitar es el que grabó al presidente diciéndole culón a Gallardo. Sí, no, un horror. Esto, le digo sinceramente, un horror. Increíble. Pero la Conmebol es otra cosa. No, para cualquier cosa. ¿Sabe cuánto piden en la reventa de entradas? No. 180 palos. No. 180 mil pesos. 180 mil pesos por un lindo palquito, ¿eh? ¿Tiene, le compro? Dos. No, gracias. No, hoy no me apetece. Bueno, Patricia Bullrich decía entonces en una comparación hermosa entre la seguridad del G20 y el superclásico. Escúchela ayer. Ministra de Seguridad. Nos pregunta el equipo de seguridad si creemos que están dadas las condiciones para jugar un partido a nivel internacional y nosotros junto a la Ciudad de Buenos Aires le decimos que sí, parece que a partir de ahí lo atacan al presidente. El presidente está poniendo a la Argentina en el lugar que la Argentina tiene que estar, como fueron los Juegos Olímpicos, como van a ser los G20. Imagínense que vamos a tener un G20, no vamos a poder dominar un partido de River Boca. Es extraordinario, no me digas. No, perdón, se me acabó. Bueno, los G20, se vienen los G20, ¿eh? Y porque claro, son 20. Si son podemos 20. Levantar un G20, ¿cómo no vamos a hacer? Claro, no, pero me llamó los Juegos Olímpicos y los G20. No, digo, porque si era el G1, son los G20. Está bien, no está mal. Los G20. Claro. al arco Trump de 9. Claro. Bueno, sí, estamos muy serios, por favor, que las noticias son serias. Bien, sí. Vamos a ver un poquito con lo que mencionábamos hace un rato, la cuestión del Código Penal. Ah, sí. Ayer estuvieron los difusores del miedo, en este caso encarnados en la ministra Stanley, sí, toda una herramienta del sistema, y por supuesto el ministro Finocchiaro. Otro más. Bueno, llegué tarde. Stanley. Vamos a escuchar a ambos ministros ayer en conferencia de prensa que les está costando, no deben estar pagando salarios en casa de gobierno, porque está costando conseguir los videos de primera fuente para hacer el trabajo. Le digo porque ya tuvimos problemas en Telam, no sea cuestión que tengamos también quilombo en prensa y con los trolls de Marquitos Peña. Marquitos, ¿dónde está Marquitos? ¿Qué pasa con Marquitos? No, Marquitos dicen que está diseñando la campaña de 2019. Ah, claro, te lleva tiempo. Es todo un laburo, imagínense. Sí. No, tiene que remontar semejante peludo. Pensé que se había quedado disfónico. No, está todavía en la peluquería afeitándose. Ajá. Bueno, vamos a escuchar entonces al ministro Finocchiaro y al ministro Stanley a propósito del Código Penal y, bueno, por supuesto, el G20. Escúchelos. Nuestro gobierno no va por el endurecimiento de nada, sino por el cumplimiento de la ley. Situaciones, si se quiere, más extorsivas, como son los cortes de calle. Salí a mirar solo de curiosidad y ahora estoy enloqueciendo. Ya sé, estas rejas me cuidan de todo, pero me ahogan también. Todavía no conozco en detalle toda la propuesta de Código Penal, pero acá me parece que lo importante es separar dos temas. Por un lado, lo que tiene que ver con el trabajo de asistencia y acompañamiento social a todas aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, que están pasando una situación difícil y que nosotros como Estado acompañamos y acompañamos de manera directa a cada una de esas personas. Separado de lo que tiene que ver con situaciones, si se quiere, más extorsivas, como son los cortes de calle, y ni hablar de las delictivas que tienen que ver con arrojar piedras o generar, digamos, instancias como las que vimos cuando se discutió el presupuesto en la Cámara de Diputados. Nuestro gobierno no va por el endurecimiento de nada, sino por el cumplimiento de la ley. Y la Constitución es la ley suprema de la República, entonces hay que llegar a ese equilibrio. No endurecemos, pero queremos que se aplique la ley y que todos puedan disfrutar de sus libertades. Miedo a la calle tengo, miedo a la gente. Tenemos que tener en cuenta que Argentina recibe a 20 dignatarios de las economías más importantes del mundo y esto es para la ciudadanía, que sepan que en esos 2 o 3 días va a haber un operativo muy importante de las fuerzas de seguridad para garantizar la presencia de todos estos dignatarios, que se puedan mover, etcétera, con lo cual eso seguramente va a causar algunas molestias. Vivir sin miedo, sin miedo. Bueno, va a estar lindo. Va a estar lindo Buenos ese Aires. Fin de semana. Va a estar bueno Buenos Aires. Sí. Es interesante, ¿no? Hay cortes de calle permitidos y cortes de calle no permitidos. Sí. Uh-huh. Extorsivos. Y solo se prevé desde el Estado, y esto es interesantísimo, solo se prevé desde el Estado, es esta división que hace la ministra Stanley, solo se puede reclamar ante el Estado por planes de comida. Claro. Claro. Increíble. Uh-huh. Claro. La reducción de la política a la más a la mínima unidad, claro. ¿Sí? A la subsistencia. Sí, sí. Toda una concepción de la política. Bien, tapa de Clarín, la gobernadora Vidal sube 38% el impuesto inmobiliario y baja ingresos brutos en algunos sectores. No aclara ninguno de los matutinos que el salario para empleados públicos el año que viene va a ser de un aumento del 20%. Les digo, porque es lo que está previsto en el presupuesto para todos los empleados públicos. Bueno, así que vamos cortito y al pie con un opositor le traje hoy, ¿eh? Qué bueno. Sí, porque ¿sabe lo mejor que nos puede pasar? Que el opositor sea parte del gobierno. Claro, es lo ideal. Sí, claro, es lo mejor. Cambiemos en fase opositora. Ajá. Claro. Así que le traje a alguien a puro Fernet. Escuche anoche con Novarecio a Luis Juez. Si me siento de este programa acá y te digo, mirá, yo soy un dirigente Cambiemos, yo creo que nosotros, y te hablo de la herencia para justificar las cagadas nuestras, y te digo de la pésima percepción para justificar los errores, si te hablo de que la verdad no tomamos las previsiones para la exageración de haber dicho que teníamos el mejor equipo en los últimos 50 años, bueno, me va a tomar en serio, va a decir, loco, no me tome el pelo. ¿Por qué? Porque yo no puedo adoptar una posición fanática, la gente quiere que le digamos la verdad, y decir la verdad también significa reconocer nuestras partes de errores. Pero muchos dirigentes que se sientan acá es la herencia, la tormenta, el mundo que se nos cayó encima. Aburre, ¿eh? Sí, todo eso es cierto. Ahora, también es cierto la ineptitud de tu funcionario, la incapacidad para gobernar el Estado, la inoperancia para mirar la realidad, la falta de criterio para tomar decisiones, la insensibilidad manifiesta de parte de algunos tipos que tienen menos roce que la pana, para darse cuenta que cada decisión es la decisión de una familia que se queda sin comer, un negro que se queda sin laburar, un chico que se queda sin ir a la escuela y que no alcanza porque vos multipliqué los planes sociales y en el esquema diga, mira cómo sostenemos nosotros. No, porque hay un montón de gente. Yo te digo, yo vengo de una clase media. Mi mamá, si viviera, no va a hacer su puta vida cola para que le den la tarifa social de gas, ¿entendés? O la de luz. O para que le den un plan. Y mira que nosotros somos una familia numerosa para anotarse la asignación universal por hijo. Entonces, no me digas que vos tenés una mirada social porque has multiplicado los panes y porque seguís atendiendo las organizaciones sociales, que es una parte chiquitita del problema. Es cierto la tormenta, es cierto lo de Turquía, es cierto que no sé, pero ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A ONUR del quilombo que hubo en Turquía? Cuando vos tenías un presidente del Banco Central que todo el mundo le decía, loco, baja esa tasa, deja de comprar dólares porque no podés tener dos varas para medir iguales conductas. ¿Qué hace? Cristina tiene que ir presa por el dólar futuro y los muchachos que acá estuvieron timbiando con el dólar los últimos dos meses, ¿qué hacemos? ¿Qué problema el apellido, no, de este tipo? Sí. Sí, igual es confuso, ¿no? Confuso. Es como... Sí, yo le diría que Cambiemos hoy está, digamos, está empezando a disputar también ese lugar de oposición. Claro. Con lo cual hoy en día podríamos decir que tiene realmente un universo importante para disputar con este tipo de cosas en el electorado. Y claro, está intentando ampliar esos márgenes electorales en distintos lados. Me parece que va a punta hacia ese lado, ¿sí? Es decir, hacer oposición de sí mismo. Sí, claro, sí, claro, con esta idea de decir la verdad. Claro, claro, ¿no? Claro. O sea, no hablamos que todo esto fue una política totalmente previsible y prevista. Claro. ¿Sí? No. Sino que fueron errores, equivocaciones, gestiones equivocadas, sí. Malas implementaciones, funcionarios que se equivocaron, corruptos, etcétera, pero no una política de Estado. No, claro, claro, ¿eh? Bien. Pero bueno, el problema ahí es que para hacer este trabajito de ser oposición de sí mismo, lo hace muy bien el peronismo desde hace varias décadas. Es que, o sea, Luis Juez es esa articulación. Ajá. Luis Juez viene de ahí. Entonces, por eso me parece que funciona realmente 10 puntos. Bien. Bueno, qué sé yo, le digo una como... Y aparte tiene palpitando el 2019, que los oyentes están preocupados por eso, ¿o no? Sí, no pensamos en otra cosa. Por eso... Claro. Bueno, en eso y en las elecciones en Estados Unidos. Con datos preocupantes, 5.5 para Orlando Ferreres. Así que prepárese que esto viene cargadito. ¿Cómo, cómo que lo pisé? Discúlpeme. 5.5 para Orlando Ferreres, más o menos lo privado, quiero decir. La inflación del mes de octubre. De octubre. Picante, fantástico. Picante. Sí. Y como decían hace un rato, los convocan a los empresarios, convocan a empresarios y gremios en busca de un acuerdo para evitar el paro, titula La Nación. Uh-huh. Claro, ¿qué quieren hacer? Un bonito de fin de año, lo que ustedes mencionaron hace un rato. Claro. Con eso se para el temita del paro de 36 horas, ¿eh? No se compliquen demasiado. Mm. Bueno, y lo interesante, un dato al pie, es que dicen advertencia de la Iglesia por la crisis y el humor social, y dicen que la Iglesia está haciendo una autocrítica. Bueno. Pero bien. Porque aseguran que les hizo mella dos cosas, y aquí impresionante el laburo de las organizaciones sociales, ¿eh? La legalización del aborto y la cuestión de la apostasía. Claro, interesante, les dolió la apostasía. Digo, para ver que a veces el laburo tiene su efecto. Sí. No, digo, para no pensarlo solamente en clave de rosca política. Uh-huh. ¿Está bien? Y lo voy a cerrar, por supuesto, Ro, como usted lo pidió. Sí. Hoy no le traje a Babi. Oh. No le traje a alguien para nada polémico. Edu Feynman. Ah, bueno, sí. ¿Quién? Tranqui. Hablando sobre lo malo que es implementar la ley de educación sexual integral en las escuelas. Sí, de acuerdo. Están metiendo a los nenes más chiquitos. Hay un pseudo progresismo, un ladri progresismo en la República Argentina. Hay femibolches que le están llenando de porquerías la cabeza a los chicos en los colegios. En los colegios públicos, en los privados, etcétera, etcétera, en la República Argentina. Esto es una ola que viene desde afuera, obviamente, pero acá ha entrado con fuerza, con fuerza. Y hay muchos papás, lo que pasa es que es una mayoría muy silenciosa. Y esta minoría que le quiere romper la cabeza a los chicos en la República Argentina es tan fuerte, tan pequeña, pero tan fuerte y tan poderosa, que lo está logrando. Una mamá leía en Twitter, me pareció genial, escuchen la historia. Dice, mi hija de 6 años acaba de preguntarme lo siguiente. Mami, ¿vos también sos víctima del patriarcado como mi seño, mis compañeritas y yo? La mamá dice, estoy en shock, creo que me va a dar algo. Si no me hago presente las próximas horas es porque cometí un maestricidio o me dio una ACV. La madre le dice a la nena de 6 años, le pregunté si ella iba al colegio, si ella podía ver dibujitos y elegirlos, si ella podía ir a la casa de sus abuelas, si podía hablar conmigo, si el padre la golpeaba porque sí. Me dio las respuestas obvias, le expliqué que antes las mujeres no podíamos. Además, le conté que el patriarcado es la opresión a la mujer y que eso acá en la Argentina no existe, que dejó de existir hace más de 70 años y que las mujeres somos libres, que podemos hacer lo que queremos, que nadie nos impide eso. Y me preguntó entonces, ¿la seño me mintió? Y le dije que la seño, le dice la mamá a la nena de 6 años, la seño vive en una realidad paralela, una realidad inexistente, que mañana íbamos a explicarle a la seño el significado de patriarcado. Ah, bueno, menos mal. Me pongo en el lugar de esa seño y la verdad que pobre. No, me pasó lo mismo. Terrible, sí. Claro. Es un sacerdocio, Pablo, está claro. Increíble. Acaba de demostrarlo. Les digo, la docencia, disculpa. La docencia es un sacerdocio. Sí, no, tremendo, tremendo. Y digo, para cerrar, primero habría que implementar la ley de educación por sexual. Claro. Que no es de una minoría, es una ley nacional. Sí, imagínese si se hubiera metido con otras cosas, ¿no? Un poquitito más, quizás, controversiales para algún sector de la sociedad, ¿no? Le traje un recortecito, imagínese lo que fue la gente. Por favor. Claro. Le mando un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias, Pablo, un abrazo. Bueno, nos vamos a un tema de Marilina Bertoldi y Deshacer. Tus alternativa. La mañana en la colectiva. Y 58 de la mañana. Sí, estamos en el teléfono 154944. A ver si lo digo bien, 154947-9846. Correcto. Muy bien, perfecto. Bien, ahí nos pueden mandar Excelente. Algún mensaje. Un mensajito de voz, por ejemplo. También, Y vamos a ver. Pues es que leímos hace unos minutos la noticia sobre las condenas a las docentes de Trivilín. Y yo la verdad no me acordaba de Trivilín. Así que bueno, justamente no me acordaba, digo, por ahí le pasa a algún otro. Sí. Lo comentamos. Es un caso en San Isidro de un jardín de infantes, nenitos y nenitas de unos 3 años, promedio. Que están desde los 45 días también, porque tenía salas maternales. Más chiquitos también, claro. A los cuales, bueno, un papá de una de las nenas empezó a ver que la nena tenía algunas conductas inexplicables para él, y empezó a sospechar de que algo pasaba adentro del jardín. Entonces le metió allí un grabador en la mochila, y cuando volvió a la casa tenía 4 horas y media de grabación de cosas realmente increíbles, espantosas. El maltrato que tenían la totalidad de esas docentes con los chicos. No vale la pena ponernos a reproducir nada, ¿no? De lo que estaba. Ayer circuló nuevamente esto. Claro, La verdad que no los quise escuchar, porque no lo podés soportar. Una cosa realmente inexplicable, porque digo, está bien, no es un sacerdocio, estamos de acuerdo, ni es un sacerdocio ni tiene por qué serlo la docencia. Pero, digo, ahí por lo menos una mínima voluntad de lo que uno tiene que hacer. Y además un trato humano. Bueno, porque podés no hacer bien tu trabajo de docente, pero no maltratar a los niños, A mí me ha pasado como madre, que hemos mis hijos han tenido maestras que como maestras, a nivel, lo pedagógico, quizá no era lo mejor, pero bueno, eran amorosas con sus alumnos. Entonces, no será la función fundamental del docente, pero por lo menos uno valora que no haya maltrato. Y con nenas de 3 años o menos, como decías vos, bueno. Así que, no sé, por lo menos a los padres les ha parecido que estuvo bien la condena. Y hay 7 años y medio de prisión para algunas, 7 años, 6 años y 3 meses, 5 años y 6 meses, 4 años y 6 meses para la que ha recibido menos. Todas con 10 años de inhabilitación para ejercer tareas vinculadas con menores de edad, ¿no? Claro, sí, sí. Y además, bueno, una vez que queden firmes estas condenas, son de cumplimiento efectivo, todas son mayores a los 3 años. Así que van en cana. ¿Y cómo puede ser que tanta gente mala esté junta, no? Eso a mí siempre me impresiona. Hubo una que dijera, no podemos maltratar. ¿Cómo se juntan 4 o 5 mujeres? 5 mujeres. A maltratar chicos dentro de un jardín. Y no hubo una que dijera, che, O habrá habido algunas, pero se fueron. Nadie dio una denuncia, ¿no? Bueno, sí, uno también puede pensar, ¿no? ¿Cómo habría sido tratada la docente que se opusiera a tal cosa? Sí, tal cual. Bueno. Bueno, nos vamos a la tanda. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezar. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que durante 2014... aumentó el armado de causas a personas inocentes. Yo sabía que estas causas se arman para ampliar las estadísticas de las comisarías y justificar sus presupuestos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá por la colectiva. ¿Estás escuchando la colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando la colectiva? ¿Estás escuchando la colectiva? 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. -4 en la Ciudad de Buenos Aires y 9:04, así que la precisión. Graciela estuvo calculando que coincidieran las décimas de temperatura con los minutos y ahí nos dio aire para seguir. Bueno, y nos quedábamos hablando en este momentito con esto del jardín, ¿no? Sí. Porque la verdad que no nos impresiona mucho. Bueno, ojalá que no esté pasando. Sí, ¿cómo es posible esto mismo último que decías vos en el aire? ¿Cómo es posible que además 5 docentes se hayan juntado con estas mismas conductas, sí, ¿no? Nos llama mucho la atención. Sí. Una persona que esté con cierto nivel de desequilibrio, porque no fue eso lo que consideró la justicia, ¿no? No, claro, consideraron inimputables. Sí. Las imputaron. Sí, claro. Y las condenaron. Así que, bueno, pero digo, igual, no sé, nos llama la atención. Sí. Así que, bueno. Bueno, y también, digo, como parte... No es el mismo maltrato, pero digo, como parte de un sistema, ¿no?, maltratador, sí, tenemos a la obra social del PAMI, que cada vez... hoy hablaba Pablo, ¿no?, del acuerdo que Macri cuenta como si fuera que los pacientes del PAMI van a recibir un montón de cosas. Bueno, pero es la obra social, digamos, que atiende médicamente a la mayoría de los adultos y adultas mayores del país. Y están siendo castigados de un montón de formas. Bueno, con la jubilación para empezar. 1.300.000 adultos mayores. Bueno, mira, y reciben la ayuda de PAMI. Porque en un punto termina siendo una ayudita. Una ayudita. Bueno, para hablar y para... saber un poco más qué hay detrás de todo este supuesto cambio y cuál es la situación actual del PAMI, estamos en comunicación con Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad. Buen día, Eugenio. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, queríamos saber esto, ¿no? ¿Cómo viene siendo la situación del PAMI y en qué consisten estos contratos con laboratorios que se anunciaron? Mira, en realidad la situación es la siguiente. El negocio de la venta del medicamento en Argentina se cartelizó el 12 de junio del 97 a través del contrato PAMI. Estaba en ese momento Víctor Carlos Alderete, era Menem el presidente. Las tres cámaras de laboratorio, Silfa, KM y Cooperala, establecieron un nombre de fantasía llamada industria del medicamento, que proveyó discrecionalmente, fijando los precios, el vademécum y las condiciones del contrato, el control de dicho contrato por un sistema que se llamaba PharmaLink, a través de todos estos años, hasta ahora. Uh-huh. ¿Por qué ocurrió esto? Porque precisamente el PAMI es un 35% del mercado del medicamento en la Argentina, el que maneja el 35% del mercado establece las condiciones para todo el mercado, cosa que viene ocurriendo, e inclusive con la particularidad que los mismos medicamentos fabricados por los mismos laboratorios En Argentina, respecto a otros países del área, valen 100-150% más. ¿Por qué ocurrió a su vez y fue tolerado esto? Porque no es ningún secreto, es una cartelización que se hizo a la luz del día y que se mantuvo a la luz del día y a la luz del sistema político. Porque financió todas las campañas político-electorales presidenciales en las distintas variantes políticas que en cada una de ellas se presentaron. Uh-huh. Así vemos lo que está en el expediente no abierto a juicio oral todavía del caso Capaccioli para la campaña del 2007, y algo mucho más reciente, que lo pueden ustedes ver a través de internet, en marzo de 2016 con la actual administración, van a ver en el en un boletín de PAMI de marzo la resolución 0029, donde esta industria del medicamento le condona, le perdona una supuesta deuda PAMI que nunca se verificó, de 1.300 millones de pesos. Al poco tiempo que apareció este boletín nos enteramos que a su vez la industria del medicamento le debía 2.000 millones de pesos a las farmacias. Lo que eran esos 1.300 millones, lo que habían puesto en la campaña del 2015, que lo estaban blanqueando. Así que se llega a la actual situación. No me parece bien el paso de descartelizar. Lo que me parece que hay que propender hacia adelante es ir a algo que también está olvidado absolutamente desde 2005, que es la existencia de una ley de genéricos que ninguna de las administraciones ha hecho operativa, y a lo que aspiramos nosotros y siempre hemos propendido es a el desarrollo de laboratorios estatales para la elaboración de la monodroga, que aunque no pueda ser en escala para copar el mercado, sí lo es, como en muchos países, incluido Brasil, para fijar precios de referencia, que acá no los hay, ¿no? Claro. Semino, ¿cómo? A ver si entendí bien. Este blanqueo de campaña, 1.300 millones de pesos, de alguna manera entonces hay un sector de los farmacéuticos, del farmacéutico de la esquina, que aportó a la campaña sin saberlo y sin quererlo. Exactamente, sin saberlo y sin quererlo, porque a su vez le debían 2.000 millones, que es más, en el 2016 hay tres cortes de la prestación de medicamento a través de la farmacia, por esa deuda que yo refería de 2.000 millones que tenían los laboratorios para con los farmacéuticos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Así que, es una situación realmente muy escabrosa porque compromete un sistema. Ustedes referían a las prestaciones. Argentina ya desde hace tiempo no tiene sistema de salud, tiene sistema de enfermedad. Es decir, cuando el negocio es el medicamento, lo que lleva a ese negocio es la enfermedad. La salud tiene que ver con algunas cuestiones que quienes nos formamos en las escuelas de Ramón Carrillo, de Arturo Oñatibia, fíjese qué paradoja, Carrillo decía la primer medicina es el alimento. Claro. Imaginemos a un jubilado de 8.000 pesos o a un discapacitado de 6.000 pesos, esa medicina no la tiene. No, claro. Come lo que puede, no lo que necesita y lo que debe. Y ahí vamos viendo que a su vez el sistema, que solo suele dar respuestas en los momentos de la patología aguda, no hace prevención. Imaginemos, respecto a lo que les decía anteriormente, como no hay una visión holística del problema, fíjese qué paradoja. Nosotros a cierta edad tenemos propensión a la hipertensión. Sí. Debiéramos consumir, por ejemplo, una sal de bajo contenido en sodio. Sale 150 pesos, claro, con lo cual el jubilado compra la de 15 pesos, porque no puede comprar la otra. Claro. Ergo, después el sistema le tiene que proveer una droga, los sartanes, la droga básica, que vale 1.500 pesos. Y así podríamos dar ejemplos miles, pero para esto debiéramos, insisto, tener políticas de salud, es decir, el medicamento no resuelve los problemas de un sistema que debe ser sociosanitario. Yo refería a Carrillo. Carrillo, cuando extermina prácticamente en 3 años el paludismo en el país, no lo hace a través de una vacuna, porque no la había, sino porque secó los bañados, los reservorios del mosquito en el noroeste. Sí, sí. Es decir, secó los pantanos y terminó con una epidemia que tenía 3 millones de infectados en 3 años. Pasamos de 3 millones a 300.000. No estoy negando el valor de la medicina alopática, no estoy negando el valor de lo que es el medicamento y demás. Lo que estoy requiriendo es que tengamos una visión holística. Claro. Fíjense que cuando acá se habla de atención primaria, en realidad estamos hablando de atención primitiva. Sí, sí. Atención primaria es no cuando hay solo un médico de cabecera que vamos el día que nos duele la panza y nos manda a hacer unos análisis. Es cuando hay un equipo de salud donde sí también está el médico, pero está la enfermera, sí también está la trabajadora social, sí también está, si es necesario, la psicóloga, el psicólogo, el psiquiatra. Claro. Y esto es lo que abarata, lo que se llama en el mundo la visita en salud. Es decir, cuestiones que son simplísimas. No los quiero aburrir con esto porque tal vez para nada sea mi núcleo psicótico, pero en muchísimas partes del mundo, y lo podría hacer el PAMI, lo llaman al beneficiario el día de su cumpleaños, lo felicitan por su cumpleaños y le dicen que tiene el turno para hacerse el PSA tal día, es decir, un examen de próstata, o a la mujer que tal día tiene para hacerse un PAP, una colposcopía, y ahí estamos haciendo detección precoz de cualquier patología que cuando la descubrimos ya con una sintomatología instalada y demás, está en una etapa difícil de ser tratada y a su vez, desde el punto de vista económico, costosísima en el tratamiento. Claro, claro, sí, para los economicistas también tiene su lado bueno, ¿no? Exactamente. Exacto, claro. Es decir, a veces cuando... mire, el sistema más desarrollado de atención primaria con medicamento a cero peso es el de Gran Bretaña, país hipercapitalista, y lo tiene funcionando en 1920, porque le sale más barato darle el medicamento a cero peso que atender una enfermedad discapacitante o que genere una dependencia. Así que señalo estas cosas simplemente para... a través de una simplificación, demostrar que se pueden hacer muchas cosas. Seguro, sí, sí. Que está bien descartelizar las actividades, pero esto que surge inclusive más de contradicciones de los propios sectores del capital, hay una pelea sorda y no menor entre laboratorios, porque cuando uno habla de laboratorios nacionales, extranjeros y demás, primero, a tener en cuenta que toda la monodroga es extranjera, no se fabrica en el país. Ajá. Y segundo, lo que hay que señalar es que Argentina es un casillero en el damero de esos laboratorios. Sí, sí, claro. es decir, los mismos laboratorios autotitulados nacionales o multinacionales trabajan en el pequeño mercado argentino y trabajan en la provisión de medicamentos en Pakistán, en India o en donde fuere, ¿no es cierto? Sí, sí. Estamos conversando con Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad. Semino, lo llevamos un poquito al mostrador de la farmacia, puede ser. ¿Qué se va a encontrar a partir ya desde hace unos días, ¿no? Del primero de noviembre, si este cambio para el que recibe la prestación de PAMI significa un cambio también en el mostrador? Sí, en principio lo que hoy ya está, el medicamento provisto por PAMI es un 5-10%, un 15% más económico que el que se provee a través de otra obra social o de lo que puede comprar un particular. Por dos motivos. Primero, porque el PAMI tiene una cuota de descuento mayor que el resto de las obras sociales, es decir, el descuento en crónicos es el 80% y el descuento en los de uso cotidiano es el 50%. En el resto es 40% y 70%. Pero a su vez se había acordado este año, en el mes de febrero, mantener los niveles primero de una equivalencia de aumentos que no superaran el 70% de la inflación. Esto se violó la corrida del dólar y se reformuló, a mi criterio incorrectamente, pero bueno, se reformuló y quedó al 100% de lo que es el nivel general de inflación. Aún así, siguen siendo más baratos que otros porque muchos de esos medicamentos aumentaron más que el nivel general de inflación. Inclusive los más cotidianos, estoy refiriendo a drogas como omeprazol o aspirina, ¿no? Lo cual uno ni pide receta a veces porque son medicamentos muy utilizados. Bien. Teníamos una pregunta de una oyente, en realidad, una consulta, y tenía que ver con que no le habían entregado los pañales del mes de octubre. Entonces, lo que le decían es que si ella, bueno, en noviembre solamente podía pedir los que les correspondían ese mes. ¿Qué tiene que hacer una persona a la que no le entregan lo que le tienen que entregar? ¿Cómo lo resuelve? Porque le dicen que los de octubre ya los perdió. Sí, es absurdo. Mire, el problema de pañales que ocurrió y que recién ahora está disminuyendo está relacionado con que se cambió el sistema de contratación, es decir, pasaron a comprar directamente a las pañaleras y no que las farmacias compraran las pañaleras, por lo cual ahí hubo un problema de distribución perjudicó a muchos de los usuarios. Hoy hay dos problemas graves en PAMI, uno es ese, el otro es uno de toda la vida, que es el suministro de prótesis, que si bien en algunos aspectos mejoró, sigue en deuda, y el que más se verifica es el de atención domiciliaria, que hay muchísimos servicios que están cortados. Disminuyó un problema que tuvimos muy seriamente en el invierno, que es la falta de camas de internación para agudos y para, sobre todo, camas de terapia intensiva, que se reproduce todos los años y que nos muestra al desnudo cómo está el sistema, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en términos de ese caso en particular, lo que le planteamos y le ofrecemos es hacerle el reclamo correspondiente. Es decir, el problema de lo que sufre esa paciente y el resto es que la única variable de ajuste de todo esto que estamos hablando históricamente siempre es el viejo. Claro. Siempre es el beneficiario. Claro. Si uno habla de grandes números, de lo macro, yo a veces invitaría a los políticos de cualquier sector que vengan a la Defensoría y que se queden unas horas con nosotros, atendemos 300, 400 casos por día, y vean las distintas temáticas. Las van a ver de carne y hueso y con su sufrimiento en la cara de ellos o de los pacientes. Si no, es una entelequia, ¿no? Sí. ¿Y cómo sería este mecanismo para el reclamo que tiene que hacer la persona? Lo puede hacer personalmente en Belgrano 673 por vía mail a Tercera Edad, todo en letras, arroba defensoría.org.ar o por teléfono al 4338-4900. Bueno, muchísimas gracias. Semino, muchas gracias. Un fuerte abrazo, lo mejor para ustedes. Igualmente. Bueno, Eugenio Semino, ombudsman de la Tercera Edad, me quedé seguro, seguro estoy, cuando dijo vamos a, ¿cuál es el país en el mundo que tiene costo cero y qué sé cuánto? Todos pensamos Cuba, no era. Bueno, nos vamos con un tema de los espíritus, Jugo. Es que dio el ejemplo de un país capitalista, justamente, claro, sí, sí. Estaré a elegir si la marea llega. momento de columna en Ruta Alternativa. 9 y 28 y 19 grados 4 sigue haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo de este libro de Adolfo Bioy Casares, ¿no? La guerra del cerdo. Sí, era gente joven que salía a matar a los viejos, sí. Básicamente. Bueno, ahora no hace falta. No te dan los medicamentos, no te dan los pañales, listo. No tenés con qué comer. No tenés con qué comer, por eso te enfermás. Claro, exactamente. Y no tenés cama para internarte. Así que completo. Listo, ya está. ¿No? Otros métodos. No hay manera de salir. Bueno. Pero igual se lo decimos, ¿eh? Sí, tenemos otros métodos. Sí, claro. Listo. Sí, sí. Tenemos otro método. Está bueno. Bueno, y ahora nos vamos con la columna que con la que tenemos sentimientos encontrados, ¿no? Claro. Que la recibimos con mucha felicidad y con mucha angustia también, que es la de Rodrigo Iglesias, Derecho Informático. Buen día, Rodrigo. ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Hoy la verdad que traemos algo divertido, triste y divertido. Buenísimo, como la vida. Un sándwich. Vamos mechándolo. Dale. A ver, arrancamos con algo divertido que veníamos escuchando recién en el programa y es básicamente el tema del teléfono de Gallardo en el vestuario. Sí. Hace unos días estábamos hablando con unos amigos en redes sociales, en Twitter más precisamente, que harían, si necesitan, bloquearle todas las comunicaciones a Gallardo y las demás cosas. Bueno, se me ocurrió usar el mismo operativo que hicieron en el casamiento de Messi, utilizar un bloqueador de señales en el vestuario durante los 15 minutos que dura el entretiempo. Es decir, que la forma previa y durante el partido donde está el sector de banco de suplentes sí podrían tener equipos o restringir los equipos y demás, pero bloquear las señales solamente dentro del vestuario. El problema estaba en limitar ese bloqueo de señales al vestuario. Imagínense que un periodista está realizando la salida o la entrada de el vestuario y está violando derechos humanos, que son la libertad de expresión. Claro. Entonces hay un pequeño problema y todos dicen lo mismo. Rodri, es la Conmebol, es la FIFA, olvídate, acá no hay derechos. Claro. Bueno, sí, hay derechos que respetar porque es un evento público en vez del casamiento de Messi, que fue un evento privado. Claro. Entonces hay derechos y garantías que si bien la FIFA tiene su propio reglamento interno y lo aplica la Conmebol y demás, tiene que cumplir. Esto va a ser algo que seguramente va a intentar la Conmebol, el bloqueo de comunicaciones, el bloqueo de señales, y River será el encargado de decir, bueno, esto viola, vulnera derechos con algunos periodistas deportivos que obviamente pertenecen a la dicha entidad. Claro. Esto es lo divertido que se dio esta semana en redes sociales y que a todos nos puso de buen humor aplicar lo que sabemos sobre el fútbol. Y fue un debate muy lindo que hoy estábamos escuchando de ustedes que se reían del bloqueo de señales. Bueno, el bloqueo de señales es verdad. Claro. Puede pasar. Ahora, ¿cómo lo van a implementar? No lo sabemos. Ajá. Estamos para ver. Vamos con la triste. Bueno. Sí, la verdad que nos aqueja un poquito. En diputados hay un proyecto de ley que va a regular los intermediarios de Internet. ¿Quiénes son los intermediarios de Internet? Anteriormente se decían que solo eran los buscadores. Bueno, hoy también son las redes sociales y demás sitios donde uno publica contenido de tercero. Llámese Twitter, llámese Facebook, llámese Google, ¿sí? Esos son intermediarios. Ahora, ¿qué sucede que está mal? Que no está tan bueno para nosotros. Bueno, justamente este jueves hay una reunión de diputados para tratar la media sanción del Senado sobre la responsabilidad de intermediarios, que es el proyecto de Pinedo y Fellner. ¿Sí? Bueno, los invitados para hablar son la Asociación de Entidades Periodistas Argentinas, ADEPA, Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas, ARPA, Asociación de Teledifusoras Argentinas, ATA, Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, CAPIF, y el representante de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión. Ajá. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Uno dice, bueno, pero están las cámaras. Bueno. Sí. El problema está que quieren condenar a estas empresas y que ellos mismos tengan la facultad de lo que en el derecho anglosajón se llama notice and takedown. Te notifico y lo tenés que bajar. sin una orden judicial. O sea que de derecho constitucional saben lo mismo que yo de agroindustria. Claro. Entonces genera un conflicto muy grande porque deja al productor, al intermediario, entre la espada y la pared. ¿Y sí? Porque si baja el contenido, está violando la libertad de expresión de quien lo subió. Por supuesto. Claro. Si no baja el contenido para no violar la libertad de expresión de quien generó el contenido, tenemos un problema de sanción de ley, que es la regulación de responsabilidad civil de los intermediarios. Ahora, si esto lo sumamos a un problema con responsabilidad de derechos de autor, supongamos que yo subí un contenido que tiene 10 segundos de música de radio, o la columna mía que tiene el separador de fondo, sí, está violando derechos de autor. Ajá. Y si volvemos un poquito más para atrás de las columnas anteriores, sabemos que esa violación de derechos de autor en la reforma del Código Penal tiene que estar tipificada como delito penal por la adhesión al Convenio de Budapest de Cibercrimen. Sí. Entonces la cosa se pone un poco más espesa y más turbia, y no solo el cantito de cancha se va a ser vigilanteado, sino que lo que vos subas de contenido, todo va a ser vigilado, y con el riesgo de violación de propiedad intelectual, que es lo que sinceramente más miedo y riesgo hay. Esto es grave, y casualidad, solo llaman a las autorales, ¿para qué? Porque las autorales recaudan con esto. Claro. No hay ningún colectivo de RNMA, no hay ningún colectivo de Fundación Vía Libre, que es una asociación que defiende los derechos individuales de las personas en Internet, que les mando un gran abrazo. Ningún agente de ADC, la Asociación por los Derechos Civiles. No hay abogados independientes, no hay abogados litigantes, no hay investigadores. Si bien tiene una media sanción de senadores donde se escucharon algunas cosas y se modificaron otras, falta modificar muchísimo, y en diputados se esperaba un tratamiento muy amplio sobre el tema. Ajá. Además del cambio de Código Penal. Esto es, sinceramente, cambiar Internet así como hoy la conocemos en Argentina. Esperemos que esto no pase. Pero vos qué decís, que no hay interés directamente, por eso no se consulta a ninguna de estas otras entidades que vos estabas mencionando. Sí, claro, exactamente. Sí, el único consenso que hay es que las autorales recauden. Claro. Esto es así, no hay otra cosa. No llamamos a las autorales y llamamos a todo el abanico que conforma la comunidad, y los escuchamos y los aceptamos y vemos qué modificaciones nos plantean como diputados. Pero solamente llamando a las autorales estamos cercenando el discurso, cortándolo y tomando la parte que más nos conviene a nosotros con los fines recaudatorios y con esta derecha amiga que tenemos hoy de turno. Exacto. Ahora, vamos con una cuestión más divertida, que es el próximo 17, dado que la columna sale cada 15 días, próximo 17 de noviembre, las chicas del sistema se están festejando, por suerte, su primer añito. Lo van a estar realizando exactamente en el Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, de 9:30 a 15:30. Va a haber panel de género, van a haber obras artísticas, todas feministas. Y la entrada es libre y gratuita. Lo pueden estar consultando en arroba la de sistemas o en @femitconf. Esto, la verdad, es un orgullo para la Argentina que unas chicas puedan hacer esto y estar festejando su primer año y publicitarlo y publicarlo, y que muchas chicas importantes estén en ese evento. Es para nosotros un orgullo, y para Argentina entera es un orgullo, y claramente va a haber torta porque cumple un año. Festejo. Sí, correcto. Pueden seguirlas, como les dije, en las de sistemas, arroba las de sistemas o @femitconf. Muy bien. ¿Los varones podemos ir a cubrir el evento? Síganlas, consúltenles a ellas. Nosotros acompañamos y apoyamos. Bien. Muy bien. Una pregunta tengo para hacerte. Sí, claro. ¿Vos sos de River o de Boca? No, yo soy oriundo de Avellaneda y por eso soy el gran rojo de Avellaneda. Bien. No, quería saber, a ver, qué cómo te sentías con respecto a esto. No, para mí es un partido más, para mí es para comer una picada, tomar una cervecita, y sí lo veo. Sí, claro. No vengo viendo mucha tele ni fútbol. Bueno, es mi caso también. Bueno, Rodrigo, nos encontramos, ¿eh? Nos encontramos. Por supuesto. En algún momento. Sí, un abrazo grande. Gracias. Abrazo enorme para ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Y nos vamos a la tanda, ¿no? Me parece. Sí, sí. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Dale aire, Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo molecular Andrés Carrasco demostró en 2009 los efectos del glifosato. Era devastador en embriones anfibios. Aparentemente el glifosato está interfiriendo en un metabolismo muy puntualmente importante en el desarrollo embrionario de todos los vertebrados. Todos los que están acá adentro son vertebrados, igual que los anfibios, igual que las aves, igual que los reptiles, igual que los peces. Y lo que estamos haciendo en este país, no solamente el Estado, todo lo que rodea el sistema productivo, quiere seguir insistiendo de que esto es un círculo virtuoso a costa de, vaya a saber cuáles las consecuencias dentro de 10, 15 años. Dejarle una tierra envenenada a nuestros hijos o nietos. Basta de fumigar a los pueblos. Ruta Alternativa, periodismo, pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Bueno, y hay noticias que son raras, ¿no? Porque, por un lado, o sea, es horrible, y por otro lado, da gracia. Y qué mal que está reírse de cosas feas, ¿no? Pero hace un tiempo habíamos dado una noticia de un chico que en un reto entre amigos se había comido una babosa. La babosa tenía... Bueno, aparte hay que comerse una babosa, ¿no? Realmente, gente con tiempo libre, por no decir que son casi, podríamos decir, un poco estúpidos. Y entonces este pibe, un australiano... comió esa babosa, un jugador de rugby de 19 años, y quedó tetrapléjico. ¿Pero, o sea, porque la babosa, y porque una pavada de pibes, digo, ¿no? Esto de hacer un reto entre pibes, bueno, comió la babosa tenía una bacteria, quedó tetrapléjico, estuvo un año en coma y, bueno, falleció. Pensando en esto de que se comió una babosa, ay, qué estupidez, uno se ríe, ¿no? Sí. Como los que se sacan la selfie y caen de un piso 27. Claro, sí. O sea, por una taradez, o en, ¿no? Este Machu Picchu. Claro. ¿En qué momento esa pavada te lleva a la muerte? Desborda, claro. No, una ridiculez. Pero bueno, pobre pibe. Lo que pasa es que vos lees el título primero y te causa gracia. Uh-huh. Porque si se comió una babosa y sí, se enfermó, pero se enfermó muchísimo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, no es lo mismo asumir casi en una tontería, ¿no? De lo que estamos hablando, como que haya todo un proyecto que pretenda empujar a una población a una situación también de compromiso absoluto con la vida. Uh-huh. Y eso es un poquitito lo que está tratando de proveerle el gobierno de la provincia de Chubut a los chubutenses, ¿no? Están tratando allí en la legislatura de Chubut, está tratando de ponerle un marco legal a la megaminería en esa provincia, una megaminería que hasta este momento está prohibida, para, ¿para qué? Eso es lo que trataremos de ver en este momento.

vas a ver? Después, ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Dos minutitos, sí, eso es lo que nos queda a esta ruta alternativa. Digo, me quedé pensando en las posturas frente a las audiencias públicas, ¿no? Es decir, por un lado tuvimos durante todo el año aquí a quienes se presentaron en las audiencias públicas del Camino de Montaña con buenos argumentos, y ahora tenemos aquí quienes no se van a presentar al Camino de Montaña con lo que a mí también me parecen buenos argumentos. Claro, sí. Es decir, sí, hay argumentos buenos para una cosa o para la otra. Seguro. Bien. Bueno, nos vamos con una noticia que también es va en línea con la babosa. Acá la producción está muy atenta, que en realidad es una noticia, bueno, que se supo creo que ayer, ¿no? La tragedia en Pinamar, murió atragantado por una medialuna en un concurso. Sinceramente, basta, no hagan más concursos de comida. Hacemos un llamado a la solidaridad. Además, era la primera fiesta de la medialuna en Pinamar. No la hagan más. Ya, primera no y hagan única. Más. Última, sea, ya está, basta, no la hagan más. Porque se murió este señor que se llamaba Mario Melo, que es un exboxeador que fue campeón además de boxeo, 57 años, fue campeón muy famoso, parece, yo boxeo no boxeo tampoco. En la década del 80, no, basta, no hagan más ese tipo de concursos. Además te podés ahogar, comió nada más que 2 medialunas y media y murió. Porque no tenía que ver con la cantidad de medialunas, sino con la forma en que comió. Claro. Y se ahogó. Es que lo primero que pensé es que se comió 2 docenas de medialunas, claro, y murió, ¿no? No. Fue por la forma, ¿no? Sí, sí, seguramente, sí, terrible. Así que bueno, nada, ¿no? Bueno. No hagan más este tipo de concursos ridículos, la verdad que... El hombre resistió el vapuleo del ring, ¿no? Durante toda Imagínate su vida. Y saber terminó... de qué uno va a morir. Que una divina venga y te diga, ¿te vas a morir? No, dice, no puedo ser tan estúpido. No, claro. O sea, bueno, no, bueno. Sí, se puede, a veces se puede. Bueno, son las 10, sí. Hoy martes, ¿qué tenemos? Martes ahora nomás, en el 102.5, sí. No te vayas porque viene... Enredando las mañanas. Exacto. A las 13 horas, no, somos una banda. Muy bien. Y después toda la programación de la colectiva. Excelente. Bueno, hasta mañana, un día de miércoles mañana, ¿eh? Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.